Es muy lindo que esta marcha, que no la organiza Cosquín, sino que la organizan las asambleas ambientales de Punilla y Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba Capital. Entonces es buenísimo que esta marcha sigue convocando a la gente de las asambleas, ¿verdad? Viene también gente que nos acompaña, de, por ejemplo, de Casabamba, de Calera, de Saldán, de Tras las Sierras, de Sierras Chicas, y gente que eventualmente anda por aquí de otros lugares también. O sea que lo bueno es que es convocante, que además de estas asambleas y agrupaciones, vino gente de la COPI también, la COPI de Carlos Paz, esta cooperativa que está también con conflicto, ¿verdad?, por las maniobras de la intendencia, y representantes de algunos partidos políticos que siempre les pedimos que vayan al final de la marcha respetando a las agrupaciones que son su cuerpo, ¿no? Y aparte de todos estos representantes que vienen con banderas, carteles y demás, de todos estos lugares hay gente que se organiza en comisiones artísticas, entonces siempre hay grupos de tamboreras y tamboreros, gente que baila y que representa cosas. Este año había representaciones de los cuatro elementos, el aire, el agua, la tierra y el fuego, bailando alrededor de una procesión de Nuestra Señora de los Desencantos o de las Promesas Rotas, una cosa así. Así que estuvo muy buena toda la parte artística también. Y fue una marcha bastante grande. Sí, sí, se notó en las fotos. Claro, y había gente en las veredas mirando y demás. Por supuesto, la indicación era todo el mundo con distancia y con barbijo, pero esta parte artística de la que yo te hablaba, que gente joven que estaba tocando instrumentos, o bailando, o hablando, cantando, por ahí no tenían barbijo. Así que desde afuera es posible que esto haya sido criticado, pero esta marcha fue con el mayor distanciamiento posible y al aire libre, ¿no? Y también hubo una falsa coral al estilo de los dragones chinos, estos que se hacen con gente que los lleva debajo, y en este caso era gente muy joven la que la llevaba. Así que muy, muy vistosa esta marcha, y bueno, hubo gente de Cosquín mismo y turistas que la vieron, y algunos medios que se hicieron eco. Es simbólica esta marcha, muy importante. Esta era la 13ª edición. ¿Hubo algún orador que haya hecho algún discurso en particular? Y lo que hicimos fue leer en cada esquina fragmentos del petitorio del señor gobernador, que es como una especie de carta abierta en el cual explicamos cuáles son las razones por las que decimos que la autovía no es una prioridad, y también explicamos, por supuesto, cuáles son las prioridades en Punilla, que es básicamente un ordenamiento territorial participativo que no tenemos en ninguna de las localidades. La mayoría de las localidades no tiene ni siquiera elegido urbano establecido, y que está desatándose por especulación alrededor de esta supuesta obra toda una avanzada inmobiliaria descontrolada. Hay gente que ofrece lotes, así que siguen los desmontes, sumado a todos los incendios del año 2020 y a la fragilidad que tiene el ambiente. Y mientras tanto tenemos nuestras necesidades prioritarias sin atender, como son la falta de agua, que fue crítica en estos meses pasados. Ninguna de nuestras poblaciones tiene agua potable, pero además esta vez faltó el agua en sí, el agua corriente. O sea que hace falta inversiones en toda la infraestructura que asegure un buen servicio de agua. Por supuesto hace falta todo esto que el gobernador anuncia, cloacas y qué sé yo, y todas las mejoras sanitarias. Nosotros no hemos visto que haya habido, como te decía antes, una mejora sustancial en los lugares de atención, ni en equipo ni en personal de salud, en la cantidad y calidad suficiente como para dar garantía a las poblaciones de aquí, y además como para ir acabando con la dependencia que tenemos de Córdoba. No puede ser que toda compra importante que tengan que hacer los comerciantes hay que ir a Córdoba, toda atención de salud hay que ir a Córdoba, por la educación hay que ir a Córdoba. Bueno, nosotros queremos terminar con eso, queremos tener centros de salud y de educación aquí en Punilla, queremos tener digamos, transporte asegurado de mercaderías, que eso se podría hacer tranquilamente con el tren nuestro debería tener ya la suficiente adecuación como para tener horarios para pasajeros y para carga. Antes de, antes de desviarnos del tema, porque si no me voy a terminar olvidando, ¿a la Asamblea le merece algo en particular este armado del Hospital Modular Punilla al lado del Funes? ¿Hay alguna consideración? ¿Les parece bien ustedes que están más cerca? Yo no soy especialista, ya me has hecho hablar de muchas cosas en las que no soy especialista, pero lo que sí te puedo decir es lo que escuchamos de compañeras y compañeros que sí son personal de salud y dicen que todo este tiempo el personal de salud fue insuficiente en el Funes. También el equipo era insuficiente, es posible que hayan hecho adecuación de algunos lugares, tanto en el complejo de Santa María como en el Funes y el armado de esta parte modular que vos decís, pero los equipos eran insuficientes. Y cuando se habilitaban nuevas camas de terapia, por ejemplo, había que atenderlas con el mismo personal. Exacto. El personal era poco, estaba sumamente demandado, esta gente estaba cansada y pedía refuerzos, y tampoco tenía, por ejemplo, el personal de limpieza, los insumos de guantes y de barbijos de buena calidad y demás, o sea que hacía agua por todos lados la parte de salud. Y el Funes es un hospital de referencia al que va muchísima gente, y quisiéramos que esté completamente equipado y que pueda atender a toda la gente que de la zona que requiera. Pero además, como te decía, que lugares como el pequeño, llamémosle, hospital municipal que tenemos aquí en Cosquín, centros de atención primaria, dispensarios, tendrían que estar, digamos, asegurado el personal y la provisión de equipos e insumos. Y la provisión de agua potable también. La provisión de agua potable también, porque es parte del problema también. Por supuesto, el agua es, de todo lo que estuve hablando, lo principal, obvio. Lo primero es el agua. Te muevo para el otro lado de Cosquín, no, para el lado más acá. Perdón, sí. ¿Puedo terminar de decirte? Porque todo esto que estamos diciendo venía a raíz de que esto lo vamos puntualizando en ese petitorio al señor gobernador, claro, en el que explicamos cuáles son nuestras prioridades. También puntualizamos el serio impacto ambiental que tendría esta obra por el lugar por el que ha sido trazado y el hecho de que no ha sido llevado adelante estos primeros pasos de este proyecto cumpliendo las leyes de ambiente ni el Acuerdo Internacional de Escazú, porque no se ha informado ni tampoco dado oportunidad de la participación pública. Los únicos que estaban medianamente informados han sido, bueno, los legisladores de la Unicameral de Córdoba, que han aprobado en diciembre esta ley para expropiaciones, que no sabían ni dónde ni cuánto, y los intendentes y jefes comunales de Punilla, que más o menos en algún momento calculamos se han ido reuniendo, pero los consejos deliberantes, la ciudadanía en general, no está ni suficientemente informada, ni tampoco se le ha dado lugar a la participación. Y las leyes ambientales y el acuerdo de Escazú sí dicen eso. Más allá de la audiencia pública que también por ley tienen que hacer en algún momento y que encima pretenden que sea virtual, el petitorio del gobernador terminaba pidiendo que cuando haya la audiencia pública provincial sea presencial. Sí. Por ejemplo, en la Plaza Próspero Molina o Plaza del Folclore de Cosquín, que es bien grande y que tiene equipo de sonido y demás, como para que la gente esté distanciada y todos nos podamos escuchar. Ojalá que haga oídos cuerdos a todo esto y se presente junto con Calvo, que también ha participado de varias reuniones de muy poca gente. Deberían poner la cara en este momento tan crítico, sabiendo que lo que están haciendo después va a traer consecuencias que ellos posiblemente ni vean con la edad que tienen, pero sí su familia, sus hijos, sus nietos, y y nosotros no nos merecemos este maltrato de un Estado cordobés ausente y prioritario, porque el capitalismo es prioridad acá en Córdoba y se nota muchísimo. Por ahí se le da mucho más atención al privado que a lo público, que por ahí deberíamos seguir adelante con todas estas huertas agroecológicas que se están plantando a lo largo y a lo ancho del Valle de Punilla, que son ninguneadas por el Estado cordobés. Así es, y que en todos estos años el tremendo desmonte que ha habido en Córdoba sumado a los incendios, sabemos que tiene muchísimo que ver con todas estas avanzadas extractivistas del capitalismo, ¿no? Con los negocios, con el agronegocio, con los negocios inmobiliarios así arrasadores, y no planificados y mal o poco controlados. Así que sí, es así. En Córdoba hemos sufrido ya una depredación muy grande de lo que son, lo que antes nosotros decíamos recursos naturales. Claro. Y hoy le llamamos bienes comunes. Sí, totalmente. Si entendiéramos ese concepto de bienes comunes, estaría toda la ciudadanía chillando porque nos están quitando cosas que son de todas y todos, ¿no? Estamos hablando de una vida sustentable. Estamos hablando con Adriana Arriaga de la Asamblea Cosquín. Adriana, ¿participaron la gente de Molinari que estaba con el tema de las fumigaciones, de la marcha? ¿Sabés algo de ellos? Sí, por supuesto. Ellos son un grupo que se llaman vecinas y vecinos de barrios fumigados. Sí, participaron y siguen pidiendo informes no respondidos hasta ahora por el municipio acerca de ¿quiénes son los actuales arrendatarios del campo que está allí vecino a Molinari y al condado, a estos dos grandes barrios de Cosquín? ¿Quiénes son los arrendatarios? ¿Qué tipo de cultivo están haciendo? ¿Qué tipo de recetas fitosanitarias están aplicando? ¿En qué épocas? ¿Dónde se desechan los bidones de todos estos mal llamados fitosanitarios, de todos estos agrotóxicos, digamos? ¿Cómo se afectan los cursos de agua que pasan por ese campo, que es un campo grande de unas 700, 800 hectáreas, que no sabemos qué parte se cultiva realmente? Es todo como una cosa ahí que ni siquiera sabemos en qué momento se ha estado cultivando y qué se ha estado aplicando. Así que esta gente sí participó. Y también, hay un movimiento de parte de algunas personas de aquí de Cosquín en relación a otro importante y gran barrio de Cosquín, que es el barrio Las Tunas, sí, que está bien al oeste, justamente por donde pretenden pasar la traza de la autovía, y que es un barrio crecido en base a lo que era un terreno comunitario aborigen, que lo fue durante muchas décadas del siglo XX, y luego se fue loteando, y muchos descendientes de esta gente, o gente que compró después, está viviendo allí, algunos de los cuales tienen como pequeños establecimientos tipo chacras, así que algunos de ellos se comunicaron con Caminos de las Sierras y sugirieron un corrimiento hacia el oeste en esa zona. Uh-huh. Aparentemente, muy rápidamente, Caminos de las Sierras aceptó esa idea, porque a ellos no les significaba ningún problema. Claro. Porque es en una pequeña parte de toda esta traza de autovía planificada desde San Roque, pasando por Vialé, por el costado de Santa María y Cosquín hasta la altura de Molinari, justamente una pequeña modificación que no les significa cambiar el estudio de impacto ambiental ni nada. Pero esto es mantener el problema y correrlo en una parte un poquito más hacia el oeste. El impacto sobre toda la zona que tiene que ver con la captación de agua del Yuspe y sobre el mismo río Yuspe, que es del cual tomamos agua a todas las poblaciones de Cosquín para abajo, el impacto va a ser el mismo si se hiciera la obra. Por eso, teniendo en cuenta las necesidades no atendidas, el tremendo costo de la obra, la falta de participación popular, el posible impacto sobre el Yuspe y sobre la forma de vida de mucha gente que sería afectada porque la autovía le pasaría por arriba o al costado o algo así. Teniendo en cuenta todo eso, nosotros consideramos que este proyecto no es aceptable. Esta obra no es prioridad, el proyecto nos parece mal parido o mal manejado. Sí queremos que se atienda la cuestión del tránsito en Punilla, sí es necesario hacer una serie de adecuaciones en la ruta 38 y, como te decía, también en el servicio ferroviario para que mediante desvíos por las ciudades, amplificación de la ruta, planificación de tránsito, etcétera, y los especialistas dirán cuántas cosas se pueden hacer, que en realidad ya lo habían planeado pero nunca lo hicieron, mediante obras así se puede agilizar el tránsito todo el año, y especialmente en el tiempo de turismo de verano, que es cuando más crítico se pone, ¿no? Sí, y aparte también darle un toque de sustentabilidad a todo esto, porque el tren es mucho más sustentable que cualquier tipo de vehículo a explosión. La economía para los bolsillos flacos es mucho más aceptable, porque un viaje en tren es mucho más barato que un viaje en colectivo, sobre todo si ahora va a llegar hasta Valle Hermoso, lo vamos a tener mucho más cerca nosotros también desde acá, desde Villa Yardino. Aparte, el proyecto es que llegue lo más rápido posible hasta Capilla del Monte. Me parece que hay que apuntalar más el proyecto del tren que cualquier otra cosa. Y claro, y si llega de nuevo hasta Cruz del Eje, donde están los talleres ferroviarios, imagínate, vuelve a moverse todo eso, económicamente es muy importante, eran buenos talleres, gente capacitada trabajando en eso. Y las vías, de acuerdo a lo que explican las personas que están en estas agrupaciones por la vuelta del tren, que hay dos agrupaciones muy importantes, ACEPA y otra más que no recuerdo en este momento cuáles son las siglas, que hay gente que esto lo tiene perfectamente estudiado y que asegura que estas mismas vías que tenemos, con buen mantenimiento, con cambio de durmiente, lo que haga falta, y con las máquinas y los vagones apropiados, podría tener muchos horarios para pasajeros en ambas direcciones y también horarios de tren de carga. No, sería muy importante. Y no estamos hablando de un disparate. Es algo que en otros países del mundo, en Europa, en Japón, qué sé yo, lo usan como cosa corriente y le soluciona la vida. Totalmente. Adriana, te mandamos un abrazo grande desde acá, desde Villa Yardino. Esperemos que continúe toda esta lucha por el bien de todos y por el bien de nuestros descendientes, que son los que van a seguir disfrutando como nosotros disfrutamos hasta ahora de este hermoso Valle de Punilla. Esperemos que así sea. Muchas gracias por este tiempo. Abrazo grande y saludos a toda la gente de la Asamblea. Bueno, serán dados. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado.